Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. EcoReport, fin de semana. Fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de EcoReport fin de semana. Hoy acompañándonos nuevamente para darles a conocer otros tantos temas de que tiene que ver con nuestro medio ambiente y con todas estas cosas que nos afectan el día a día. Hoy acompañándonos como siempre nuestro amigo Nelson en la consola. Nelson, bienvenidos al programa. Ahorita tengo usted muy buenos días. Pues lo que empezamos en este tema de EcoReport, pues lo noto como un poquito, pues como preocupado por la situación que se está presentando a nivel mundial, ¿no? No, y es que es una situación o varias situaciones que nos siguen llevando día a día a concientizar más en la parte ambiental, a tener más conciencia de todas las cosas que nos rodea y bueno, que este sea el programa para que la gente nos siga acompañando, acompañando en el programa los sábados y sobre todo en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente y que de una u otra forma les damos algunas informaciones que tengan que ver con ello y por lo tanto aprender un poquito más del tema. Hoy vamos a hablar un poquito y darles a nuestros oyentes una idea general de lo que es la contaminación del aire. Como hemos venido haciendo en estos programas anteriores, pues tiene que ver con mucho con todas estas cosas que tenemos alrededor, pero que muchas veces no nos damos cuenta de que nos está afectando la salud o que estamos destruyendo, como es el caso del agua, de los árboles, de la basura, los plásticos, todos esos temas que hemos venido tratando. Entonces, el tema de hoy pues tiene que ver con esto que pertenece a las tres cosas básicas que cualquier ser humano debería tener en su vida, que es el aire, el agua y obviamente la comida. Yo creo que esas tres cosas, si nos llegas a faltar algún día, realmente estamos perdidos. Podría faltar cualquier cosa en la vida, pero estas tres cosas son fundamentales en nuestra vida diaria. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de este tema. Primero vamos a saludar a nuestros amigos que ya nos está acompañando conectados en la red por medio de Facebook y por medio del chat de fundecopi.fm, que también nos pueden escribir y de darnos sus opiniones y preguntas si las llegasen a tener acerca del tema de hoy, como les dije, es de la parte de contaminación atmosférica. Hoy nos acompaña como siempre Alba Rocío Lemo, una ingeniera química que nos ayuda y nos asesora en estas partes de que tienen que ver con asesorías de ingeniería ambiental. Ricardo Castro en Cartago Valle, como siempre está frente a nosotros. Juan Rodríguez Vallejo también nos viene acompañando desde hace un tiempo. Diana Bonilla en la costa. Liliana Medina, colega aquí en Bogotá. Jaime Nivia en Costa Rica. Marjorie Castro en la costa, en Cartagena, y Viviana Paola aquí en Bogotá. Ya nos están diciendo que qué tema vamos a tratar. Pues bueno, vamos a empezar con este, creo yo que un tema muy interesante porque tiene que ver con todo aquello que nos afecta, que nos lleva a decir, bueno, qué está pasando, ¿no? Este tema, razón por la cual me interesa este tema, hablar sobre este tema, es porque tengo la necesidad de dar a conocer este problema tan grande que está causando este tipo de contaminación atmosférica. Además de la población, además que ustedes, nuestros oyentes, conozcan esta dificultad y tomen conciencia de lo que está sucediendo y obviamente así poder cambiar su forma de pensar y actuar para que este problema que se está incrementando día a día se pueda minimizar en algún momento. Y obviamente nosotros y nuestros hijos y todos aquellos poder respirar aire puro y limpio, que además de a largo plazo nos va a afectar nuestra salud. En la contaminación atmosférica se está presentando varios procesos que de igual manera están afectando a nuestro medio ambiente. Aunque usted no lo cree, alguna vez han oído hablar de esto, la lluvia ácida, el calentamiento global, que pues, está haciendo que se rompa la capa de ozono. Estos procesos afectan en forma negativa la calidad del aire. Sin darnos cuenta, la sociedad somos responsables de este grave problema. La población necesita estar informada de cómo prevenir la contaminación y así aportar en la mejor forma, perdón, y así aportar en la mejora de la calidad del aire que estamos ingiriendo. Además, la contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes y es resultado de las actividades que hacemos nosotros. Las causas que originan esta contaminación son diversas, pero el mayor índice de provocado obviamente son las actividades industriales, las comerciales, las domésticas y las agropecuarias. Es por eso que, pues por estas cosas me interesó abordar este tema, ya que todos necesitamos poner en marcha un plan para que todos estos problemas que se están presentando con este tipo de contaminación disminuyan un poco y así poder contar con un mundo mejor para nosotros y para nuestras familias. Creo que ese es el objetivo principal de todos estos temas que estamos tratando en Ecorreport fin de semana. Hoy en día existen varias recomendaciones que se deben tomar en cuenta y si cada familia de este país tomara la iniciativa de realizar alguna de estas recomendaciones, tengan la plena seguridad que disminuiría notablemente este problema. La idea central del programa de hoy es que sirva como una herramienta básica para las personas y dar a conocer la importancia que tiene en nuestra vida el cuidado del medio ambiente, pues en este caso principalmente del aire. Este trabajo está compuesto por información recabada sobre el significado de contaminación acerca de la importancia del aire, para el ser humano. Asimismo, tomar los efectos que causa en la salud, en el hombre, en los animales, obviamente en nuestras plantas. Pues todo eso forma un equipo que de una u otra forma estamos afectando. Bueno, comencemos con decir, bueno, ¿qué es el aire? El aire es una capa gaseosa que envuelve la Tierra. El aire que respiramos, tú y yo y todos nosotros, tiene una composición compleja y tiene alrededor de más de 1000 compuestos diferentes. Estos elementos se encuentran principalmente el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Sin estos tres elementos, la vida en la Tierra sería imposible. El aire contiene argón, que es un gas inerte, dióxido de carbono, cantidades poco significativas de metano y radón. Como les dije ahora, el componente más, los principales, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, están en su proporción de un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% del componente es el resto, que es dióxido de carbono, argón, neón, helio, etc. Las propiedades físicas, pues obviamente están basadas de acuerdo a la cantidad de elementos que están en su ambiente. Es de menor peso en el agua, en el aire, obviamente es de menor densidad que el agua, no tiene volumen definido, no existe en el vacío, es un líquido transparente, incolor, inodor, insípido, es un buen aislante térmico y eléctrico. Un litro de aire pesa aproximadamente 1.29 gramos en condiciones normales. Reacciona fácilmente con la temperatura, condensándose en el hielo o bajas temperaturas. Por eso las diferentes formas que vemos en el planeta. La atmósfera es una cubierta protectora, actúa como un regulador térmico, además de traer lluvia de los océanos, calor de los desiertos trópicos, y Ecuador y frío en los polos. Gracias a ella hay cielos brillantes y puestas de sol multicolores. La contaminación atmosférica o del aire es la alteración de esta composición que hemos definido. Y la atmósfera de una ciudad se contamina al introducir en ella sustancias distintas a las que se forman en su medio natural. Esas cantidades de elementos no pertenecientes a la atmósfera o al aire hacen que precisamente hablemos de contaminación. Cuando estamos en la calle o estamos nosotros el día a día, la emisión del humo, por ejemplo, es uno de los contaminantes que estamos haciendo al aire. Los vehículos motorizados y la quema de bosques, por ejemplo, a nivel agricultor, y basuras y la quema de basuras emiten al aire ingentes cantidades de humo, que no solo constituyen de un contaminante visual enturbado en la atmósfera, sino que también contiene sustancias tóxicas y partículas que afectan a la salud humana. El humo, por ejemplo, en los vehículos motorizados contiene monóxido de carbono, dióxido de carbono y plomo. El monóxido de carbono es altamente tóxico para los animales y obviamente para el ser humano, porque al ser inhalados bloquea el transporte de oxígeno en la sangre y produce anemia. Y en algunos casos, como ustedes alguna vez habrán oído experiencias o habrán visto en televisión, la gente a veces se muere porque prende el carro, muchas veces en el garaje, en su casa, y lo deja cerrado. Lo que produce eso es obviamente el reemplazo del oxígeno que hay en el aire por monóxido, y esto obviamente cuando entra a sus pulmones lo reemplaza y hay muerte cerebral y posteriormente muerte total de la persona por este cambio de monóxido. Así que es importante tener en cuenta cuando estemos en la casa, usted, amigo oyente que tenga carro, hacerlo siempre con las puertas abiertas, o si es posible sacar el carro y dejarlo prendido por la cuestión del calentamiento y dejarlo afuera, pero en su mayoría pues tratar de tenerlo en ambientes abiertos para no producir lo que estamos describiendo, el monóxido de carbono. Asimismo, cuando estemos en la calle, tratar de no estar frente a las salidas del escape de los buses, de los carros, porque al arrancar, al frenar, al volver a andar en marcha el vehículo, sale toda esta cantidad de monóxido, y muchas veces usted está ahí al frente tomando toda esta cantidad, y cuando llega a su casa y después de unos días se da cuenta que tiene cansancio, los ojos los tiene alterados de color, y empieza a alterar su organismo dado por esta emisión del humo. Bueno, asimismo hay otras causas de contaminación atmosférica, como es la emisión de aerosoles. Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas de tamaño muy pequeño y de velocidad que de caída despreciable, digámoslo así, por lo que pertenecen suspendidas en la atmósfera por periodos muy largos. El polvo de ceniza volcánica, los freones o los óxidos de azufre, nitrógeno y otras sustancias son aerosoles. Las partículas más grandes, más de 5 micrones, son infiltradas por la nariz y los bronquios. Las de tamaño normal penetran en los pulmones y allí pueden ser retenidas. La actividad industrial moderna produce enormes cantidades y variedades de aerosoles que amenazan la salud de los humanos, por lo que la modificación a nivel de constitución atmosférica pues puede dañar la capa de ozono que ya hemos visto produce lo del calentamiento global. Estos compuestos químicos a base de clorofluorocarbono descomponen el ozono y disminuyen la protección contra los peligros de rayos ultravioleta. Hay que aclarar que ya casi que el 90 o 95% de los compuestos que utilizamos comúnmente a nivel general, cotidiano de nuestra vida diaria, pues ya no tiene estos elementos químicos de clorofluorocarbonos. Tienen otros elementos, pero que de una u otra forma, como acabo de describir, son partículas muy pequeñas que permanecen suspendidas en el aire y que muchas veces lo que hacemos es, y lo que hacemos, yo creo que todos ustedes lo hacen, tomarlos cuando lo hacemos en nuestra casa para quitar un mal olor, o cuando estamos haciendo aseo en la casa, en nuestras habitaciones, en los baños, suspendemos o aplicamos este tipo de sustancias, ya sea para dar una mejor aroma en el ambiente, o a veces cuando utilizamos compuestos para matar los mosquitos o las cucarachas, o en fin, todo este tipo de cosas, o algún aerosol para desinfectar los colchones. Todos estos elementos tienen esas partículas suspendidas y aunque usted no lo crea, lo están tomando en caso que no tenga una ventana abierta. Si usted se da cuenta, cuando lee las instrucciones, ahí dice que al aplicar, tratar de no aspirarlo, no respirarlo, y después de ello, después de su aplicación, abrir una ventana o dejar que el ambiente que usted hizo la aplicación esté en un ambiente abierto. ¿Por qué? Pues precisamente para que usted no lo inhale y pueda ser filtradas estas partículas por la nariz y posteriormente llega a sus bronquios. Entonces estamos afectando de una u otra forma la capa de ozono por medio de la parte de aplicación de estos compuestos y posteriormente pues la salud nuestra, ¿no? Porque la estamos respirando y por lo tanto estamos haciendo dañando nuestro organismo. Asimismo, las basuras, por ejemplo, las disposiciones de ciertos restaurantes como los de mercado o en las partes costeras de la playa, es muy común ver el terminal de buses emitir sustancias pestilentes que constituyen la contaminación de malos olores. Esta contaminación muchas veces en algunos lugares lo que hacen es quemarla y estamos haciendo dos cosas. Primero, afectando el medio ambiente por la quema, por el humo, emitiendo monóxido y dióxido de carbono al medio ambiente y asimismo afectando el medio que estamos nosotros también viviendo. Por lo tanto, esto pues también hace que estemos contaminando el aire que está a nuestro alrededor. Una tercera, digámoslo así, no nos afectaría directamente, pero dado nuestra globalización que estamos en este momento viviendo y que es tan general, como en el caso que les hablaba hace poco de la explosión de la planta nuclear en Hiroshima en Japón a raíz del tsunami y de muchos otros países que producen o tienen plantas radioactivas para producir energía, las explosiones también y las fallas que puedan producir estos reactores contaminan también el aire con partículas radioactivas que se depositan en las plantas y en el agua y a través de los alimentos pasan al ser humano y producen cáncer y alteraciones genéticas. Esto es importante saber porque aunque nosotros no tengamos este tipo de reactores, al tener los otros países, llámense industrializados, pues obviamente a tener fallas van a llevar esto a la atmósfera, al aire. Y esto posteriormente produce lo que llamamos comúnmente la lluvia ácida, porque al volver a caer en algunos otros países, no en el país que tienen las plantas, mira cómo es de paradójica la vida, no afecta muchas veces el mismo país que tiene las plantas radioactivas o los reactores, sino son otros países, ya que por vientos, ya que por movimientos atmosféricos llevan estas partículas radioactivas por medio de lluvia, por medio de composición de aire a otros países y las depositan por lluvia ácida a las plantas y en el agua. Y lo que acabé de decir, por medio de los alimentos, el ser humano las consume y los animales y posteriormente tenemos todos estos problemas que estamos viviendo ahora de enfermedades. Por lo tanto, las consecuencias de esta atmosférica, de esta contaminación atmosférica es grande, por lo que a largo plazo afecta nuestra vida diaria, nuestra salud, llevándonos a tener enfermedades mortales de carácter terminal. Y pues esto conlleva que, aunque no tengamos muchas veces este tipo de contaminación directa, otros países al hacerlas llegan tarde o temprano a nuestro aire común. Por lo tanto, los contaminantes atmosféricos pues es una gran o nos afecta directamente a largo plazo a todos nosotros. Hay que decir que estos provienen de diferentes fuentes, como acabamos de decir, dióxido de carbono, como les dije, dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno. Esta lluvia ácida a nivel de reactores nucleares reaccionan al emitir estas partículas, reaccionan con el agua en las nubes y forman ácidos sulfúricos y nitritos. Esto, como ustedes se dan cuenta, son ácidos. Esto pues hace que tengamos esos problemas al caer a la tierra, al consumir las plantas, al consumir los animales y posteriormente nosotros. El deterioro de la capa de ozono es otro de los factores que nos afecta directamente, ya que es un tema que todos estamos viviendo, estamos oyendo, nuestros hijos nos preguntan, ustedes a veces también tienen entre sus conversaciones ese tipo de problema. Bueno, ¿qué es el deterioro de la capa de ozono? La capa de ozono en la atmósfera es una especie de sombrilla o escudo que protege la superficie del planeta contra la radiación ultravioleta. Recordemos que si no existiera esta capa, pues el sol por su radiación no dejaría por medio de la radiación ultravioleta que existiese vida en el planeta. Si nosotros aportamos por medio de los clorofluorocarbonados de los aerosoles, pues estamos implicando directamente la destrucción de esta capa. Y esto obviamente hace que cada día que veamos este escudo empiece a desaparecer. Ustedes pueden ver en la página de la NASA, hay fotos ya que tienen publicadas donde la parte sur y norte de los polos estamos ya viendo un hueco grande de desaparición de esta capa. Haga de cuenta que como si alguno de nuestros oyentes están oyéndonos, como cuando usted lleva una media velada y de pronto se le abre un huequito por alguna circunstancia. Si usted la llega, se la deja todavía puesta y empieza a tener más movimiento, empieza a abrirse ese huequito, y cuando se da cuenta al final de la noche, el hueco ya no es una cosita chiquita, sino una cosa grande. Es algo así precisamente. Este escudo que tenemos alrededor de la Tierra tiene o comenzó hace unos 30, 40 años con un hueco muy pequeño, y por toda esta cuestión del deterioro, por medio de todo lo que estamos afectando por el CO2 y por las emisiones, por el humo, por el metano, etcétera, etcétera, está haciendo que esta rotico que comenzó muy pequeño está ahora muy grande, y obviamente está penetrando los rayos ultravioleta y afectando toda la vida de la Tierra. La luz ultravioleta reduce las defensas de los seres vivos, puede producir cataratas, condición característica de alteraciones de la transparencia del lente ocular. También puede interferir en el proceso de fotosíntesis en las plantas, disminuye su crecimiento y reduce las cosechas. Eso tiene especial importancia en los océanos. Si el fitoplancton muriera, desaparecería toda forma de vida marina. Recordemos que el principio de todo este proceso de la alimentación comienza desde algo muy chiquito que se llama fitoplancton. Ese fitoplancton son unas plantitas chiquitas que se lo come después unos animales más pequeños, y posteriormente los peces, y posteriormente los mamíferos, etcétera, etcétera. Si esto desapareciese de los océanos, pues obviamente desaparecería cualquier vida sobre la faz de la Tierra. Y a nivel de humanos, pues obviamente aumenta los índices grandes de cáncer. Entonces, pues esto llegaría a la parte de enfermedades que ya tenemos. Vamos a hacer, amigos, un corte pequeño de comerciales y ya regresamos nuevamente al programa de Correpor fin de semana. Con Copy Crédito, sus sueños se convierten en realidad. Una realidad que le permitirá adquirir su vehículo nuevo o usado con las tasas de interés más bajas del mercado. Financiamos hasta el 100% del vehículo nuevo y hasta el 80% del usado, cuyo modelo no supere los 4 años. Conozca todos los beneficios de tramitar su crédito con nosotros. Ingrese a copycredito.com.co o comuníquese con nosotros al 018000110490 o al PBX 437-9200 en Bogotá. Copy Crédito lo hace posible. Llegué a la isla de San Andrés una noche de septiembre. Estás escuchando la emisora virtual de Fundeco. Y después era como si siguieran soñando. Encontré Johnny Key enfrente, separado del hotel por este mar de 7 colores. Básicamente esto me ha robado 12 años de mi vida. Hoy cuando camino la peatonal, recorro la isla o salgo al mar, me encuentro con gente que vale más por lo que es que por lo que tiene. Es gente que te pregunta lo que necesitas y te lo dice de corazón. Ahora puedo decir que vivo donde los ángeles vienen de vacación. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Humo. Gases. Humo. Humo. Humo. No recibimos la Tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. La polla Copidrogas ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la polla Copidrogas, metes un golazo. Bueno, regresamos nuevamente aquí al Corripor fin de semana, hablando de la parte de otro de los contaminantes que tenemos en nuestra vida diaria, como es la contaminación atmosférica. Tenemos aquí un mensaje de nuestra amiga Diana Bonilla de Barranquilla, hablándonos del tema, y nos dice, entre muchas cosas, claro, ella lo dice de una característica más urbana, que los principales gases contaminantes, pues está el óxido de azufre, que se origina de las refinerías del petróleo y de lo que bota los carros y buses todos los días en nuestras ciudades, el monóxido de carbono, que también lo hacen los carros, y las estufas y los carros que usted y yo y vivimos todos los días en el transporte público. El oxígeno y nitrógeno que existe en puntos de energía nuclear y vehículos de combustión interna, y obviamente el dióxido de carbono proveniente de las industrias y la actividad de deforestación. Hay que aclarar que esto conlleva a lo que comúnmente conocemos el cambio climático, ya que pues todo esto afecta a la temperatura, afecta que cuando hayan veranos sean largos y sean de mayor temperatura de 40 grados, y cuando son inviernos sean de menos de 0 grados. Y en nuestras zonas tórridas, donde está Colombia, pues se hable, por ejemplo, de fenómenos como el fenómeno del Niño, de lluvias prolongadas, de sitios donde comúnmente la temperatura era media, ahora es más alta o es más fría. Entonces vamos a ver algo muy, muy, muy interesante acerca del cambio climático que nos ayuda y nos apoya Nelson. El panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, más que explicar, denuncia claramente que cuanto mayor sea el recalentamiento de la Tierra, mayores serán los impactos, y cuanto más tardemos en actuar, en adaptarnos y en reducir las emisiones con gases a efecto de invernadero, mayores serán las pérdidas económicas, pero también humanas. Mar Asunción, responsable del programa de cambio climático en WWF España. Se establece que los impactos y los riesgos observados ya están aquí, y además también evalúa las posibilidades y los límites que existen para la adaptación al cambio climático. Es alarmante porque efectivamente, si no disminuimos nuestras emisiones, los riesgos a los que tendremos que afrontar son muy grandes. Pero la buena noticia es que todavía estamos a tiempo de actuar, y que lo que podemos hacer es disminuir las emisiones para reducir los riesgos de catástrofe, y además también nos podemos adaptar a algunos cambios que inevitablemente van a ocurrir. ¿Cómo podríamos adaptarnos? Bueno, pues por una parte es disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiando el modelo energético, por ejemplo, porque recordemos que cambio climático y modelo energético están estrechamente unidas. Entonces, si disminuimos el CO2 que estamos vertiendo a la atmósfera, el calentamiento va a ser menor. Y por otra parte, es necesario adaptarnos al cambio climático, es necesario mayores inversiones para que sobre todo los países y las comunidades más vulnerables al cambio climático no tengan por qué pagar los impactos, que además muchas veces ni siquiera ellos son los más responsables. Crear nuevas fuentes de energía menos contaminantes, invertir para adaptarnos a ese fenómeno provocado por el hombre. Pero ¿cómo hacerlo si los estados no actúan, si no hay voluntad política? Desgraciadamente, los informes del panel intergubernamental de cambio climático, cada informe que se publica es peor del informe anterior. Entonces esto nos alerta sobre la gravedad del problema. Ya no caben los escepticismos, no cabe el decir que es que no es 100% seguro alguna de las cosas, porque la certeza en muchos de los casos es del 95%, y además el principio de precaución nos dice que tenemos que actuar. Y precisamente es que el cambio climático es una gran amenaza, amenaza no solamente los ecosistemas, sino que amenaza a las comunidades humanas y también amenaza la salud y la seguridad mundial. Entonces, no podemos seguir escondiendo la cabeza y nuestros dirigentes, desde luego, tienen que actuar. No es posible que miren solamente al corto plazo y que dejen el problema para las generaciones venideras. Nosotros hemos causado el problema, sobre todo las sociedades industrializadas, pero también tenemos la oportunidad de solventarlo. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Mar Asunción, responsable del programa de cambio climático en WWF España. Bueno, pues el ciudadano lo que puede hacer es exigir a sus responsables que tomen acción para disminuir el cambio climático. También, por supuesto, podemos con nuestros hábitos usar de una manera más respetuosa la energía, no derrochándola, pero sobre todo es que nos concienciemos que estamos viviendo ya en un escenario de cambio climático y que las opciones que tenemos existen, porque existen las energías renovables, es posible un cambio de modelo energético, y que los ciudadanos nos apoyen y exijan a los gobiernos que se realice este cambio de modelo energético que necesitamos para mitigar el cambio climático. El informe también analiza las implicaciones del cambio climático en nuestras vidas. De seguir el camino de emisiones de carbono que llevamos, nos encaminamos a aumentos de temperatura de más de 4 grados para el 2100, lo que implicará riesgos muy altos en la disponibilidad de agua, en los rendimientos de cultivo y en los desplazamientos forzados asociados a los eventos climáticos extremos, explica por su lado la asociación ecologista Greenpeace en un comunicado. Hasta el momento, las víctimas son las que están pagando los costes del cambio climático, mientras que los contaminadores no asumen ninguna responsabilidad, añade Greenpeace. En conclusión, los científicos han hecho su trabajo. Ahora se espera que los gobiernos actúen. Bueno, ahí veíamos un reporte de las Naciones Unidas acerca de este tema tan interesante y que, como les comentaba anteriormente, pues tiene que ver con nuestra vida diaria y de lo que oímos constantemente de contaminación y de cambio climático. Sigamos con nuestro tema de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de esas consecuencias de la contaminación atmosférica o contaminación del aire, pero un poquito más de lenguaje del día a día que nosotros vivimos o que estamos recibiendo cada vez que salimos a nuestros trabajos, a divertirnos o a tener un día normal. La contaminación del aire produce serios efectos sobre el hombre, provocando, por ejemplo, la tos. Cuando usted a veces llega y tose y no sabe por qué está tosiendo, y resulta que es precisamente por eso, de la contaminación que tenemos. Cuando tenemos irritaciones en los ojos y garganta, cuando empieza usted a tener los ojos rojos, usted salió de su casa muy bien y resulta que a las 2-3 horas empieza a tener los ojos rojos, y muchas veces decimos que se nos entró un polvito, es que se metió una pestaña, y resulta que no es nada de eso, es simplemente la cuestión de la contaminación. Empezamos a tener problemas de garganta, la tosedera, a tener lo que comúnmente llaman carraspera en la parte de la tráquea. Problemas respiratorios, nerviosos, cardiovasculares y obviamente el caso extremo, pues la parte del cáncer, más que todo la parte de la piel, cáncer de piel, que pues es la exposición de nuestro cuerpo a la luz solar. Varios estudios epidemiológicos advierten que la prolongada exposición al aire contaminado afecta de forma dañina la salud, aumentando las visitas de urgencias, a ingresos hospitalarios y obviamente su muerte. El sector de la población más afectado por esta contaminación son las embarazadas, ya que pues por su condición de que tiene un ser dentro de su cuerpo, pues obviamente también le puede llevar por medio de la parte sanguínea pues todos estos contaminantes. Los enfermos con complicaciones respiratorias, los ancianos, los niños. Estos últimos terminan de desarrollarse a los 25 años, por lo que la inhalación del aire contaminado interfiere en el crecimiento de sus pulmones. Pues obviamente la función basal de sus pulmones será baja durante toda su vida. Esto es importante porque a veces desde muy pequeños estamos llevándolos desde chiquitos al que al jardín, que al colegio, y siempre está la exposición al bus, a la buseta, al taxi, al carro. Y es importante, aunque les parezca un poco incómodo, llevar estos tapabocas que a veces ustedes ven en la gente que los utiliza, pues porque están enfermas, tienen una gripa, etcétera, que también es recomendable. Pero ante esas advertencias que estamos diciendo del aire, pues obviamente hace que usted también tenga, pues, o lo piense, de tomar esta idea para también no estar consumiendo o estar respirando todas estas moléculas y partículas que están en el aire. Como hablamos anteriormente, el efecto invernadero pues es provocado por acumulación en la atmósfera de gases como el vapor de agua, el metano, el óxido de carbono. El principal responsable de este fenómeno es el famoso CO2, que ya sabemos qué es. Este gas absorbe la radiación térmica, provocando que la energía radiante reflejada sobre la superficie terrestre sea captada en la atmósfera. De esta manera eleva su temperatura y obviamente el planeta empieza a calentarse. Además, los gases y partículas que quedan flotando en el aire constituyen una pantalla que impide que veamos el sol con claridad. Hay que decir que, bueno, que una parte es el CO2 a nivel del efecto invernadero, pero hay otro mucho más grande que es el metano. Este es un gas que producen los desechos del ganado, en términos normales el popó que hace el ganado. Y no cualquier tipo de cantidades, hay países como Nueva Zelanda y Australia que producen grandes cantidades de metano, ya que tienen una cantidad, un número de reses y de ganado altísimo, igual que Argentina. Esto, junto con otras características de parques que tienen en sus reservas salidas de la parte geotérmica de la Tierra, metano, hace que se evapore o llegue a la atmósfera y produzca este calentamiento global. Algunos científicos han definido que el mayor aporte a este calentamiento, a este efecto invernadero, es el hecho del metano. Pues claro, está la parte de las industrias emitiendo CO2 a la atmósfera con sus grandes torres de trabajo industrial. Asimismo, la cantidad de vehículos que están saliendo al mercado y que cada día estamos aportando más a ese efecto. Pero a nivel de volumen, de cantidad fuerte del efecto invernadero, lo hacen precisamente esto de lo que les estoy hablando del metano. Así que definiendo ya la parte de efecto, de enfermedades que produce todo esto de contaminantes del aire, tenemos que el dióxido sulfuroso a nivel del medio ambiente, a nivel del aire, produce bronquitis. Eso es el efecto directo que tiene sobre nuestro cuerpo. Las partículas suspendidas, eso que hablábamos de los aerosoles, etcétera, etcétera, produce un daño grave a los pulmones. El humo del cigarrillo, el humo de los carros, produce cáncer. El óxido de nitrógeno debilitan el sistema inmunológico e intensifican los problemas del asma. Y finalmente, el más grande que todos conocemos, el monóxido de carbono, el que dan los carros, pues agrava parte de los pulmones, agrava los síntomas de enfermedades cardiovasculares, disminuyendo las funciones del cerebro, teniendo problemas a futuro de problemas del cerebro. ¿Qué hacer frente a esta cuestión del aire en nuestras escuelas o en nuestros colegios? Como educadores tenemos la responsabilidad de velar por el cuidado y conservación del aire, comprometiendo la participación de todos nosotros en nuestras escuelas, en nuestros colegios. A nivel de escuela o colegios podemos fomentar en los niños el menor consumo de energía eléctrica, lo cual contribuiría al disminuir las emisiones del dióxido de azufre. Asimismo, el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles y de partículas. Esto mirando pues las partes donde se consume mucho energías termoeléctricas. Asimismo, impulsar en los niños el consumo de alimentos orgánicos, o al menos aquellos que no hayan sido sometidos a un uso intensivo de agroquímicos. ¿Por qué? Pues porque volvemos al tema de que en la agricultura las emisiones se dan mucho más altas, dado el movimiento que dan en la cuestión de los desechos orgánicos que botan al medio ambiente. Asimismo, establecer normas de conservación y uso adecuado del aire, organizando concursos escolares donde se dé a entender el cuidado que tenemos que tener frente al mantenimiento del aire limpio. Letrar en los espacios educativos frases reflexivas que tengan que ver con el cuidado en la parte del aire. A nivel de nuestra comunidad, en la que usted y yo vivimos, nuestros barrios, en nuestras cuadras, realizar reuniones de sensibilización frente a la parte de la autoridad, es decir, que las autoridades nos digan cuáles son las normas que hay que seguir, cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta, cuáles son las normas que hay que tener en nuestro aire a nivel de cantidades permitidas de dióxido de carbono, monóxido, etcétera, etcétera. A veces nosotros no sabemos eso. Sabemos que el aire está contaminado, pero no sabemos de qué y de qué cosas está hecho esa contaminación. Entonces muchas veces las autoridades tienen unos parámetros a seguir y obviamente tener en cuenta para que nosotros sepamos y nos enteremos de ello. Asimismo, organizar charlas referente a este tema, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Desarrollar demostraciones sencillas sobre los problemas de contaminación. Es decir, llevar a cabo con ejercicios prácticos cómo es que estamos afectando el medio ambiente en el aire. Proveer campañas de forestación y reforestación, que esto es importante porque realmente la única forma de que se pueda limpiar este aire es llevando más oxígeno. Es decir, que ya no reemplace el monóxido o el dióxido, los componentes del aire, sino que sea más oxígeno que otra cosa. Esto lo podemos hacer por medio de reforestaciones y sembrado de plantas. ¿Por qué? Porque las plantas producen oxígeno, ellas toman el CO2 y botan oxígeno. Pero hay tanto dióxido de carbono en el medio y es tóxico, porque no solamente es dióxido, sino demás partículas de azufre, de sulfuros, etcétera, que muchas veces las plantas no las pueden tomar porque se mueren también. Entonces, la única forma de contrarrestar este problema sería sembrar plantas en nuestros hogares, tener siempre en nuestro alrededor plantas que estén siempre limpiándonos este medio o el aire que estamos respirando. Más adelante vamos a dar unos tips de cómo en nuestras casas podemos aportar a la limpieza del aire. Asimismo, en nuestra comunidad difundir las consecuencias a nivel de la quema de basura, y si es una zona rural, la quema de los bosques, pastizales, y asimismo como el uso de plaguicidas en la agricultura. Esto es importante, como les expliqué anteriormente, la quema de cosas, sea basura, sea pastizales o sea madera, lo que usted quiera, va a aportar obviamente un contaminante más al medio. Si usted está limpiando posiblemente algo, porque eso trae bacterias, trae virus, trae enfermedades, pero está mandándole al aire el problema, y al mandarle al aire el problema, pues usted vuelve y lo toma por medio de sus pulmones, por medio de la respiración. Entonces es importante difundir esto, decir, mire, las consecuencias cuando usted quema algo, está produciendo este tipo de cosas. Asimismo, incluir acciones a favor del medio ambiente en los planes de desarrollo comunal, distrital y provincial. Es decir, en esto es importante, junto con las autoridades, tener siempre unas capacitaciones de planes de desarrollo, de cómo estamos aportando nosotros como comunidad al medio ambiente el hecho de tener limpio nuestro aire. Entonces esto va relacionado con el sitio donde estamos. Asimismo, tener un menor consumo de la parte de desechos, llámese reutilizarlo, reciclarlo, para que lo podamos pues aportar al medio ambiente. Finalmente, pues es importante llevar este tipo de ideas a nuestras familias, a nuestros hogares, ya que pues esto es lo que demuestra que estamos haciendo las cosas mal, o si no las estamos haciendo mal, estamos contribuyendo con nuestra pasividad a que no se haga algo inherente al tema. Entonces, este tipo de ideas que estamos diciendo puede aportar a la limpieza del aire que estamos tomando. Vamos ahora a definir uno de los tantos temas que hemos venido tratando acerca de los principales contaminantes del aire. Ya hablamos del monóxido, de carbono, que es el que usted y yo conocemos, que es el de las partículas que libera el carro, la buseta, el bus, y que por medio de su ingreso al torrente sanguíneo pues hace que tengamos menos oxígeno y por lo tanto tengamos problemas de mareos, jaquecas, etc. Vamos a hablar del dióxido, que es el causante principal de lo que estamos hablando de contaminación del aire, ya que por medio de lo que estamos hablando de las quemas, de las grandes cantidades que botan las empresas industriales, hace que, pues, que desafortunadamente llegue y produzca este efecto invernadero en nuestro planeta. Asimismo, los clorofluorocarbonados, que ya hablamos de los aerosoles, tenerlos en cuenta de que pues ha disminuido bastante por decretos y por leyes que han sacado todos los países y por el famoso Tratado de Tokio, hizo que las industrias redujiesen y desapareciesen esto a futuro, y ya en este momento pues lo tenemos. Hay que recordar que los sistemas de refrigeración antiguos y los de aire acondicionado de hace 30 años o más se producían precisamente por clorofluorocarbonados. Entonces esto hacía que pues obviamente nuestra atmósfera sufriera muchísimo más. Esto actualmente, como les decía, está ya un poquito menos afectando, porque ya no hay tantos electrodomésticos, no hay tantos, no, ya los que existen viejos ya tienden a desaparecer o ya los tienden a reemplazar por los actuales que no tienen este tipo de cosas. Aparte de esos tres o cuatro que les describí, pues hay otros los cuales también afectan y son peligrosos a la atmósfera. Pues obviamente el de lo que tienen que ver con la fabricación de agroquímicos que a veces aplican en nuestras zonas agrícolas para nuestros alimentos. Es como el caso del Bhopal, que es un elemento agroquímico muy muy muy peligroso y puede causar cáncer, malformaciones o congénitas, y trastornos del sistema nervioso y hasta la muerte. Este, por ejemplo, se estuvo tratando y en algunos sitios se sigue haciendo en la India, por ejemplo, y ustedes han dado cuenta de todas estas malformaciones que hay a veces de niños con dos cabezas, con tres, cuatro manos, en fin, muchas cosas todas raras. Es precisamente por esta fábrica de agroquímicos que se dan y que, aparte de producir estas malformaciones, hacen que también esté afectando pues el medio ambiente. Paralelamente a eso, pues todas las empresas o fábricas que producen productos químicos, ya sea para la limpieza, como las lavanderías, las imprentas, estas fábricas también producen o hacen emisiones HAP, que son las que producen precisamente todo este tipo de cáncer y de malformaciones en nuestro cuerpo. Y finalmente uno pues muy importante, que es el plomo, que es un metal de alta toxicidad, que obviamente pues dada malformaciones y trastornos, especialmente en niños pequeños, puede afectar el sistema nervioso y causar problemas digestivos. Pues el plomo, como ustedes saben, pues está dentro de los carros. Hay unos carros que lo siguen, pues por lo viejos, se sigue produciendo, y por las emisiones del exhausto lo siguen sacando, y eso es lo que estamos nosotros también tomando. Este contenido de plomo pues se da más que todo en la gasolina y se ha ido eliminando gradualmente. Por eso usted ahora habla mucho del bioetanol o de la parte de reemplazar se sigue reemplazando la gasolina con bioetanol para precisamente hacer menos emisiones al aire, pues está la contaminación que producen los carros por medio del plomo. Así que esto también es un aporte grandísimo a lo que hacen los carros a nuestro medio ambiente, ya que pues obviamente por sus emisiones hace que nosotros pues lo estemos inhalando cada día. Entonces pues vamos a ir a unos comerciales, a unos pequeños

a nivel de oxigenar nuestro medio ambiente. Asimismo, a Diana, que nos mandó los tips de los tipos de contaminantes del aire, que nos sigue acompañando. Liliana, que nos mandó ahorita unas cositas que podamos aplicar en nuestra casa, algunos tipos de plantas que en nuestra casa nos daría la oportunidad de hacer una limpieza del aire que respiramos. Y bueno, y a todos nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy, les damos las gracias por seguirnos hoy sábado. Y bueno, y que nos sigan acompañando en todos estos sábados acá en el Correpor fin de semana. Bueno, vamos a hablar acerca de qué hacer frente a este aire contaminado, cómo disminuirlo, cómo poder aportar desde nuestra perspectiva o de nuestra vida diaria, el librarnos de todo esto que está. Obviamente no lo podemos hacer totalmente porque, como decimos, el gran aporte lo hacen las grandes industrias, los grandes multinacionales, por medio de sus productos y servicios, los que hacen que el aire esté cada día más contaminado. Pero nosotros podemos, en cierta forma, ese espacio pequeño de nuestra casa o de nuestro trabajo, poderlo hacer. Empecemos de lo general a lo particular. Empecemos con decir, pues ya lo dije anteriormente, pero vamos a repetirlo para que la gente tenga un poquito de más conocimiento del tema. Evitar hacer quemas al aire libre. Esto lo podemos evitar de muchas maneras, por ejemplo, no quemando demasiados papeles, no quemando pastizales en caso de la parte de agricultura o de nuestras fincas. No hacer fogatas en ningún lugar, ya que el humo que sale de esto afecta el aire que respiramos y de paso nos afectamos nosotros mismos. Por eso es importante que cuando quemamos algo veamos las consecuencias que estamos haciendo, ya que pues es importante estos tips que queremos que ustedes aprendan y lo puedan aplicar. Reduzcamos el uso de los combustibles fósiles. Muchas veces les damos el uso inadecuado, ya que muchas veces lo utilizamos para cosas que no son necesarias, como para provocar un incendio forestal o muchas veces regándolo en las calles. Sin sentido alguno, estos combustibles son de alta contaminación para nuestro entorno, como la gasolina, la CPM. Entonces, algunas personas o algunas empresas lo utilizan mucho para las quemas también. Lo utilizan para hacer pues la parte de quemado. Entonces tratemos de no utilizarlo para hacer este tipo de cosas. Tratemos también de, en ocasiones las familias tienen dos o más vehículos, pues tratemos de no utilizarlos todos los días. Creo que esas son campañas que ya se han venido haciendo con el cuento del pico y placa. Entonces tratemos de utilizar solamente uno y hacerlo como en comunidad. No utilicemos productos químicos, eso ya también lo hemos dicho. Utilicemos productos químicos o no utilicemos de alta contaminación y peligrosidad para nuestra física, sino tratemos aquellos productos que no perjudiquen el medio ambiente, que no tengan clorofluorocarbonados, FSC, que son los que nos afectan y mandan estas partículas al medio ambiente. Asimismo, evitar las quemas de llantas y residuos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno no se da cuenta cuando va por la calle en las horas de la noche en algunas zonas, sobre todo de alta peligrosidad, ve uno mucha gente con quema de llantas. Yo sé que lo hacen precisamente para producirse calor porque está haciendo mucho frío, pero esto obviamente hace que haya una degradación total y lo que se está mandando al medio ambiente por los componentes que tienen las llantas es altísimo. Asimismo, cambiar los carros viejos por nuevos. Pues es importante que si no tenemos el dinero, tratar de entonces hacerle mantenimiento para que esta combustión que se dé no afecte el aire. Parte de esos monóxidos que se bota al aire, que lleva partículas de azufre y de plomo de alta peligrosidad, precisamente son de carros viejos, porque son hechos de esos motores antiguos que hacen esa combustión pues bastante pesada. Entonces tratar de cambiarlo por uno más pequeño, un motor más pequeño que consuma menos gasolina, y muchas veces eso hace que el medio ambiente pues mejore un poquito. Tratar en la parte agrícola de no hacer fumigación con químicos. Estos químicos pues obviamente tienen alta cantidad de metales pesados, y al lanzarlos a las cosechas, a nuestros cultivos, pues obviamente producen que el medio ambiente absorba estos elementos y después obviamente los botan por medio de lluvias ácidas a nuestros alimentos. La utilización de gases, pues como ya decíamos, pues a nivel de nuestros organismos produce irritaciones, ojos, etcétera. Y estos utilización de gases los hacen más que todo las empresas petroleras y que tienen que ver con manipulación de elementos químicos agroindustriales. Entonces esto también afectaría muchísimo pues la parte ambiental. Vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con cómo respiramos y cómo lo estamos haciendo en América Latina y obviamente en nuestra parte de Colombia. Y es un informe que hace la Radio Francesa Internacional y que es bastante didáctico y pedagógico del tema que estamos tratando hoy. Vamos a ver precisamente este informe acerca de cómo respiramos y cómo estamos haciendo esto en América Latina. América Latina no se escapa de la regla. Como en el resto de las urbes del mundo, el aire que se respira en las ciudades latinoamericanas es cada vez más contaminado. Según una base de datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, publicada este miércoles, la mayoría de la población urbana del planeta respira un aire dañino para la salud. Solo el 12% de quienes viven en ciudades respiran un aire aceptable. En América Latina, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Paraguay son los países que tienen ciudades con mejor calidad del aire. En el extremo opuesto se encuentran Perú, Guatemala, Honduras, Chile y México. La doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente en la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Hay muchas ciudades en América Latina que han hecho esfuerzos para, de forma regular, monitorear la calidad del aire que respiramos. Pero en las ciudades que tienen un crecimiento rápido, sobre todo, y basado mucho sobre el desarrollo industrial, hay, sobre todo, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, asma y otras enfermedades respiratorias crónicas. Hemos usado el ejemplo de Bogotá como una ciudad donde hubo un gran cambio porque se tomaron grandes medidas y se mejoró mucho la calidad del aire. Son sobre todo medidas de fomentar el transporte público y que se dependa menos del vehículo privado. La capital de México, por ejemplo, sigue siendo un lugar donde debido a pues el tráfico sobre todo y en algunos lugares la contaminación industrial pues sigue generando un problema de contaminación ambiental urbana. Eso viene de políticas públicas, ¿no? Hay un tema ahí de características de la ciudad o del país. Bueno, efectivamente hay un componente geográfico que influye. Si hay una contaminación atmosférica y la ciudad está rodeada de montañas, efectivamente esa contaminación será más difícil de controlar. Pero sí es verdad también que en la mayor parte de los casos esa contaminación es generada por políticas públicas, sobre todo relacionadas con esa producción industrial o con políticas de transporte. Si todos fuéramos muy responsables y no usáramos el vehículo privado para movernos dentro de una ciudad, mejoráramos nuestro sistema de aislamiento, por ejemplo, en las casas, de esta manera consumiríamos menos energía. Lo mejor que un ciudadano puede hacer es, de alguna manera, poner presión en los políticos, tanto en los alcaldes como en nivel nacional, para que el mejorar la calidad del aire se vuelva una prioridad y de esta manera pues que se proteja nuestra salud. Lima, la capital peruana, es la ciudad cuyo aire es el más contaminado, mientras que el más limpio se encontraría en Salvador de Bahía, en Brasil, y en Ambato e Ibarra, en Ecuador. Pero los datos que recopiló la OMS son los que publican los países y no todos lo hacen ni lo hacen con el mismo empeño. Argentina, por ejemplo, suministró el informe de 3 estaciones meteorológicas de una sola ciudad, mientras que Chile dio información de 47 estaciones en 24 ciudades y Brasil informó sobre 56 estaciones en 40 ciudades. María Neira. América Latina, hay una base de datos interesante, pero efectivamente nos quedan muchos países donde todavía no se controla, no se monitorea la calidad del aire de forma regular. Esperamos que haya una concienciación importante en países como Brasil, donde saben que la contaminación del aire es importante en algunos núcleos urbanos. están tomando algunas medidas que esperamos que tengan buenos resultados. Según los médicos de la Organización Mundial de la Salud, en 2012, 3,7 millones de personas murieron de manera prematura a causa de la polución del aire exterior. Pero la contaminación también puede estar en casa. María Neira. A nivel de contaminación interior, en algunos países de América Latina, como Bolivia, por ejemplo, donde se depende en las casas en algunas ocasiones de combustibles sólidos, biomasa o carbón o madera, para cocinar o calentarse dentro del hogar y que hay mala ventilación, esa contaminación interior es responsable de un impacto negativo en nuestra salud y contribuye también a esa situación global. Debido a la contaminación ambiental, ya sea fuera o dentro del hogar, más de 7 millones de personas mueren cada año en el mundo, por lo que la polución se ha convertido en el principal riesgo medioambiental para la salud. Bueno, ahí veíamos precisamente el reporte de lo que estamos haciendo aquí en América Latina. Creo que pues confirma y respalda lo que hemos estado hablando en el día de hoy, en esta mañana, acerca de todas las causas y consecuencias que tiene la contaminación de nuestro aire. Así que es muy importante tener en cuenta que a veces, sin darnos cuenta, estamos afectando nuestro medio ambiente atmosférico con lo que estamos haciendo, con nuestras tareas diarias, y de una u otra forma estamos afectando nuestra salud. Por lo tanto, es importantísimo tener en cuenta que estas cosas que hemos hablado el día de hoy, que hemos aprendido en el día de hoy, podamos aplicarlo para que nuestro medio ambiente, nuestro medio en que estamos conviviendo, pues mejore un poquito más. Así que vamos a seguir hablando un poquito de las formas cómo evitar la contaminación del aire. Aparte de lo que ya hemos hablado, hay otras cosas que usted y yo podamos hacer y que, aunque usted no lo crea, podíamos aportar nuestro granito de arena a que esta contaminación sea menor. Por ejemplo, está el hecho de que nuestros fines de semana no saquemos el carro, sino que salgamos a caminar o andemos en bicicleta. Si estamos en nuestra casa y para no ir a comprar alguna cosa, pues podemos pedir algo por teléfono y así evitemos, obviamente, sacar el carro y aportar a la contaminación del medio ambiente del aire. Está el de montar en transporte público. Pues yo sé que muchas veces es incómodo, es malo, pero si esto hace que portemos un poquito, lo podemos hacer. Tratemos en lo posible que, si nuestro trabajo nos representa hacer asesorías o hacer trabajos de servicios, pues lo hagamos desde nuestra casa, lo que comúnmente se llama teletrabajo. Esto hace o permitiría que no utilicemos el transporte público, que no saquemos nuestros carros, y pues lo hagamos de nuestra casa y podamos aportar. Pero en caso que usted pueda sacar su carro, que tenga que hacerlo por alguna circunstancia, pues tratemos de que a nivel mecánico lo hagamos con menos consumo de gasolina o combustible, por lo tanto menos emisiones de CO2. Esto lo podemos hacer acelerando gradualmente. Tratemos de que la acelerada de nuestro carro sea lo mínimo, que el rodamiento sea por cinética y no por acelerar y estar quemando más gasolina y más aceite en nuestros motores, por lo tanto hagamos más emisiones de CO2. Obedezca mejor los límites de velocidad, no tratemos de estar andando siempre a altas velocidades. Mantenga su auto bien afinado, como decimos, téngalo siempre con un programa de inspección de humo, que usted sepa que está muy bien, que está, no está quemando de más, que su combustión es la óptima. Cambiar el filtro del aire también de su carro permitiría tener un mejor aire. Recordemos que usted, pues, en su carro sigue respirando, por lo tanto debe tener un buen aire dentro del mismo. Por lo tanto, es cambiar el filtro del aire, que siempre esté limpio, que usted no lo no sienta que se siente mal, como que respira mal, que tenga que abrir las ventanas, sino que usted está, tiene en su coche o tiene en su carro una buena ventilación. Obviamente el mantenimiento de los neumáticos hace que su carro ande bien, por lo tanto no haga mucho esfuerzo para la combustión. Pues trate de que su vehículo utilice esto que estamos hablando de biodiesel, si es de ACPM o de bioetanol, si es de gasolina. Usted puede ir a su bomba y decir que el 10% o el 15% que le inyecten a su carro, si es gasolina, sea con bioetanol. Eso no significa que su carro va a andar menos o que se va a dañar o que a futuro su carro va a tener problemas. No, en ninguna forma. Lo que hace el bioetanol es que su carro ande más limpio, que su motor esté mucho más afinado y esté más limpio en cuanto a combustión y por lo tanto ande mejor. Y en el caso del biodiesel, lo que hace es que también produzca menos fricción y su carro ande con mucho más limpieza a nivel de combustión. Entonces son tips que usted puede utilizar a nivel de combustible para su carro. Cuando usted llegue y seleccione productos para su hogar de limpieza, que sean a base de agua, ya que tiene menos cantidades de compuestos orgánicos volátiles. Si usted va a pintar su casa, por ejemplo, o va a hacer algún tipo de cambio en su hogar, utilice pinturas de base acuosa. ¿Esto qué permite? Pues que obviamente no utilice compuestos de plomo, compuestos químicos que pues afecten su salud. Si llega a pintarlo, hágalo con una brocha, no lo haga con un pulverizador, porque el pulverizador lo que hace es esparcir esas partículas de pintura en el medio ambiente y obviamente termina usted afectando sus pulmones. Si tiene alguna empresa o en su hogar trabaja con algún tipo de disolventes, háganlo en recipientes herméticos cerrados, no lo hagan en ambientes abiertos. ¿Por qué? Porque está afectando su salud y está afectando la de sus vecinos, la de su misma familia. Pues en el caso de que encienda una fogata o algo así porque tiene una reunión, pues trate de no utilizarlo, obviamente. Pero si llega a ser así, hágalo con gas propano, con gas natural, no lo haga con quema de carbón o quema de sonda eléctrica. Así que es importante ese tipo de cosas para que podamos aportar al medio ambiente del aire. Ayude a evitar la contaminación del aire por medio del ahorro de energía. Cada vez que usted utiliza quema de combustible, pues está contaminando el aire. Entonces trate, pues obviamente lo que les dije, el bioetanol, el biodiesel o el gas natural, en el caso que sea carro a base de gas. Pues apague las luces cuando salga de su habitación, reemplace las luces incandescentes, porque uno sabe que son las que más consumen agua. Verifique que la empresa de energía pues tiene limpios y le hace mantenimiento a los equipos externos y por lo tanto ayuda a que usted no consuma mucha energía. Lo que hablábamos de los ventiladores y de las neveras, que ese ventilador y esa nevera pues no tenga CFS, sino que tenga elementos ya no contaminantes al aire. Las estufas pues que ya no sean de quema, como hablaba ahora el informe de lo que respiramos en América Latina, sino que sea estufas de gas, o en su caso, por ejemplo, si tiene en su apartamento una chimenea, pues que la chimenea sea de gas y no sea de quema de madera. Pues obviamente, como estamos ahorrando energía, que no calentemos en horno microondas, sino que pues obviamente se instale directamente en baños marías o en cuestiones de gas. Tratemos de utilizar el secado de la ropa en un tendero con aire, sino con la lavadora con secado. Elija de productos reciclados, productos de envases reciclables, reutiliza las bolsas de papel, en fin, todo lo que alguna vez hablamos de la parte de reciclaje, ya lo estamos hablando nuevamente acá, pero esta vez aportando al medio ambiente del aire. Pues esto es más que obvio, pues tratar de no fumar en ambientes cerrados, porque pues esto evitaría que otras personas, pues hombre, no se enfermasen. Si usted llega a fumar, pues va, usted no solamente se está enfermando, sino está afectando a las demás personas. Los productos que ya hablábamos de limpieza, que no tengan químicos. Hay ciertos compuestos que nuestras abuelas nos enseñaron que eran más seguros y no eran contaminantes, por ejemplo como el bicarbonato de sodio, que ayudan para la limpieza de ollas o de lavadoras, en fin, ayuda para muchas cosas, pero a veces nosotros por la pereza estamos siempre tratando de buscar lo más rápido y lo que el consumo, el marketing nos dice, ¿no? Que sale un nuevo producto, que fragancia rica, deliciosa y le quita a usted la mugre o la grasa inmediatamente y tiene tantas cosas, y usted muchas veces lo que está haciendo o aportando es comprando productos químicos que están contaminando el medio ambiente. Entonces hagámoslo con esos viejos tips de limpieza que nos daban nuestras abuelas, que eran con productos naturales, que el limón, que el bicarbonato, que la sal, en fin, muchas cosas que nos ayudan a hacer la limpieza. Hablando esto del aire acondicionado, pues ya en este momento estamos, o la industria, el comercio, están ofreciéndonos electrodomésticos a base de gas. Entonces nos sería muy bueno que tratáramos esta alternativa, que no sea eléctrico sino a gas. Nelson, ¿me decías algo? Pues sí, mi querido Rito, la cuestión del gas, nosotros hablamos sobre los automotores y algunos artículos o productos que tienen que ser manejados por gas, pero nunca hemos mencionado sobre el gas que expiden los aviones, que también son contaminantes. Entonces, a ver, de pronto, en cualquier momento, cuando estime conveniente, pues podemos desarrollar alguna información que han hecho diversos estudios que muestran que los aviones también emiten una gran cantidad de CO2. No, esto es importantísimo y tiene que ver precisamente, Nelson, con lo que estamos hablando el día de hoy, de todos los vehículos de transporte que manejamos. No solamente está el carro, está el bus, está la buseta, que creo que nuestros oyentes es lo que más o menos utilizamos. Pero lo que tú dices es verdad, no solamente está en este medio de transporte, sino está el avión, que lo hace ya a un nivel mucho más alto y con mucha más contaminación. ¿Y el tren? El tren, pues bueno, en nuestro caso no hay mucho, porque aquí ya no tenemos tren, pero sí es muy... De vez en cuando sale, ¿no? No, por ejemplo, el que sale de la Drummond en La Guajira. Y aquí en Bogotá también. Exacto. El que hace... turismo. Los paseos turismo, claro. Pero entonces vuelvo y te digo, es importante que en esto, cuando hablamos de vehículos, lo hagamos con el agravante de que son todos, generalizar todos. Igualmente los barcos, los que traen estos containers de otros países que llegan a nuestros puertos en la costa atlántica y pacífica, también contamina, porque estos barcos también se mueven con diésel. También producen contaminación no solamente aérea, sino también marina, por sus desplazamientos, que son grandes distancias. Así que sí, tu aporte es altamente bueno, porque igual lo estamos utilizando cuando nos desplazamos de una ciudad a otra en avión o de un país a otro, y que en este momento también ellos están en cierta forma aportando con sus combustibles, llevando algo de biodiesel para que se pueda disminuir esa carga de contaminación del aire. Vamos entonces a un corte de comerciales, vamos a una pauta y ya regresamos para nuestro último bloque aquí en Ecorreport fin de semana. Yo venía viajando por África y Sudamérica y hace casi 3 años llegué aquí y nunca me fui. Santa Marta tiene algo que la gente que viene en un plan de 3 días se quedan por semanas. es la felicidad. Uno encuentra aquí los mejores lugares del mundo para bucear. El Parque Tayrona es alucinante. La Sierra Nevada, toda esa naturaleza. Playas que suben hasta los nevados. Y la gente, gente que sabe cómo tratar a los turistas. Gente buena, gente amable. En una palabra, colombianos. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fundecopi Radio, nuestro destino. La Polla Copidroga ya empezó. Vamos a ganar en 5 pasos. Así es la jugada. Entra a copidrogas.com.co. Revise el listado de productos participantes. Cumpla con el monto de compra para cada partido. Ingrese los marcadores y prepárese para ganar. Con la Polla Copidrogas, metes un golazo. Pues yo pienso ir a un bosque, a respirar aire puro, a recordar que un árbol nos regala el oxígeno que 10 personas necesitamos diariamente para vivir. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? Estudiar nunca antes fue tan fácil, señor asociado. Con Copi Crédito usted podrá financiar sus estudios superiores, los de su cónyuge o hijos a un plazo máximo de 12 meses. No pierda la oportunidad de convertirse en profesional. Financiamos pregrado y posgrado hasta por 26.488.000 pesos. Consulte con cualquiera de nuestros asesores comerciales al 018.110.490 PBX 437-9200 en Bogotá. Copi Crédito lo hace posible. ¿Sabías que la temperatura global y el nivel de los mares han aumentado de forma más acelerada que nunca en la historia de la Tierra durante el último siglo? Hablemos de medio ambiente y de la manera como podemos contribuir a conservarlo. Eco Report, fin de semana. El espacio de Fundecopi Radio dedicado a conocer, aprender y desarrollar habilidades que ayudan a cuidar nuestro entorno. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Conduce el biólogo marino Jorge Donoso. El consumo de productos de contrabando es un riesgo para la salud de los niños. Recuerde que el contrabando es un delito que se castiga con penas entre 48 y 90 meses de prisión, multas desde 23 hasta 1.300 millones de pesos y sanciones como el decomiso de mercancía y el cierre de su establecimiento. Diga no al contrabando, sí a la legalidad. Recuerde, la leche materna es el mejor alimento para los niños menores de un año. Un mensaje de Nestlé de Colombia S.A. A gusto con la vida. ¿Estás escuchando? La emisora virtual de Fundecopi. Bueno, regresamos nuevamente aquí a Ecorreport fin de semana con el tema que estamos tratando del día de hoy, de la contaminación del aire. Antes de pasar ya al tema del hogar, de lo que nos corresponde, o quizás usted, amigo oyente, nos está diciendo de qué hacer en nuestro hogar, aparte de lo que ya dijimos de cómo aportar la descontaminación de este aire y qué consejos podemos tomar para limpiarlo, pero ya desde nuestra casa, de nuestra intimidad. Antes de pasar a este tema, a este último blog, vamos a mandar nuestros saludos a la gente que ha estado conectada de hoy. Ricardo Castro en Cartago Valle, Alba Rocío aquí en Bogotá, Diana Bonilla en Barranquilla, Liliana Medina, colega de profesión aquí en Bogotá también, de Tomás Muriel en California, Jaime Nivia en Costa Rica, y bueno, y todos aquellos amigos que nos han estado siguiendo desde que comenzó nuestro programa y que queremos agradecerles su sintonía. Vamos con un informe que nos dan acerca del tema que nos comentó Nelson, de la contaminación de los aviones, sobre esto de cómo aporta desafortunadamente estas grandes multinacionales de aviación a la contaminación del aire. Entonces vamos a hablar de este informe acerca de la contaminación del medio ambiente por medio de los aviones. El avión es, con diferencia, el medio de transporte más contaminante. Para hacernos una idea, un vuelo de 2.500 kilómetros supone una emisión de 1,3 toneladas de CO2 a la atmósfera por pasajero, lo mismo que emite anualmente toda una familia de Bangladesh. Hace un año entró en vigor una norma de la Unión Europea que obligaba a las aerolíneas a pagar por contaminar en exceso, pero muchas compañías y estados se negaron. Europa de momento cede y deja en suspenso la norma durante un año, como nos explicó Isaac Valero, portavoz de la Unión Europea en temas de medio ambiente. El objetivo de esta derogación es, digamos, dar espacio a las negociaciones internacionales, porque, como usted sabrá bien, no todos los países del mundo estaban contentos con nuestra directiva. Los países que más se oponían eran Estados Unidos y China, consideraban que era una aplicación discriminatoria de la legislación. Nosotros, lógicamente, no lo consideramos así. El Tribunal de Justicia Europeo tampoco lo consideró así cuando las compañías norteamericanas llevaron, digamos, la directiva ante la justicia para declarar su ilegalidad, pero no, el Tribunal de Justicia nos dio la razón. Nuestra directiva es una directiva que está basada en todos y cada uno de los principios internacionales acordados por todas las partes, incluidos Estados Unidos y China, en el marco de Naciones Unidas. Simplemente es una cuestión política que se tiene que resolver. Y cuando se aplique la norma, ¿qué costará a compañías y viajeros? Las aerolíneas internacionales que vuelen a Europa o salgan de Europa tendrán que medir sus emisiones e informar de las emisiones, y consecuentemente, si sus emisiones son superiores al límite que se les ha establecido, tendrán que realizar unos pagos por las emisiones. Con este sistema tratamos de incentivar que no tengan que sobrepasar este límite para que las aerolíneas puedan cada vez ser más eficientes y emitir menos CO2. Para los pasajeros, las aerolíneas son libres de repercutir, digamos, el coste, el incremento a los pasajeros. Es una decisión puramente comercial, pero como las aerolíneas reciben alrededor de un 85% de los permisos de polución gratuitamente, el coste para el pasajero es mínimo. Estamos hablando de menos de un café en el aeropuerto en un vuelo, por ejemplo, Londres-Nueva York. Desde Bruselas reconocen que el lobby de las aerolíneas ejerce fuertes presiones. Para equilibrar están los ecologistas, como la Organización Transporte y Medio Ambiente. Ifa O'Leary es su responsable de políticas de aviación. Un científico de la Universidad de Manchester, David Leaf, hizo hace poco un estudio que muestra que la aviación tiene enormes efectos en el cambio climático. Y si de aquí a 2050 queremos limitar el calentamiento global a solo 2 grados centígrados, hay que hacer de la aviación un transporte sostenible, y para ello hay que reducir sus emisiones. Precisamente eso es lo que se está negociando con la Organización de la Aviación Civil Internacional, y aunque cabe el riesgo de que no se llegue a un acuerdo, tenemos que seguir haciendo presión porque la situación es realmente urgente. Desde la ONG Transporte y Medio Ambiente aseguran que los poderes públicos podrían hacer más. Se puede hacer muchísimo más. Teníamos este acuerdo sobre el sistema de emisiones que ahora queda en suspenso para que se puedan poner de acuerdo las aerolíneas internacionales. Pues esperemos que se respete el acuerdo. En segundo lugar, el sector aéreo goza de enormes privilegios en Europa. No pagan impuestos por el combustible, no tienen que pagar el IVA que todos los demás consumidores pagan, y además reciben unas ayudas públicas muy generosas. Los gobiernos financian no solo los aeropuertos, sino también nuevas rutas aéreas. Así que lo que podría hacer Europa es dejar de subvencionar a una industria tan contaminante. Para las ONG urge poner límite a las emisiones aéreas, que cada año crecen un 5% más. En el tiempo que ha durado este espacio, solo en Europa los aviones han descargado 625 toneladas de CO2 a la atmósfera. La piel azul del mundo. Aproximación acelerada. Paracaídas de aterrizaje. Ante nuestros ojos, el planeta agua. Se equivoca, capitán. En el mapa celeste lo tengo registrado como planeta Tierra. ¿Cómo? Así lo llaman ellos. Qué extraño. Tal vez nunca se han visto desde arriba como nosotros los podemos ver. Bueno, Regresamos nuevamente. Este informe de Nelson, importantísimo, ¿no? Viste cómo planteaba precisamente lo que nos decías ahora de los aviones. Interesante, sí, señor. Porque, pues bueno, son convenios que se hacen, pero hay que aclarar que son empresas que mueven muchísimo dinero y que al aportar este cambio de conciencia del medio ambiente, pues a ellos les representa también unos altos costos de manejo de aviones y de combustible y de todo. Pues mi querido Jorge, me asalta un interrogante. ¿Será que para estas compañías no hay sanciones? No, sí las hay. Lo que sucede es que, como te digo, son grandes multinacionales. Una multinacional o una empresa como Avianca, por ejemplo, como American Airlines, lo que tú quieras, al parar sus vehículos o al hacer un paro porque no pueden responder ante esas circunstancias o por una multa, como tú dices, pues precisamente los afectados van a ser las personas, porque al no movilizarse van a verse afectado todo una población por ello. Pero yo creo que más que sancionarlas es llegar a un acuerdo y decirle, mire, es que lo que usted está aportando de contaminación es tan alto que si usted llega y hace esto, que es mucho más barato o es igual de costoso, pero aporta menos de contaminación al medio ambiente, pues le saldría a usted mejor. Entonces, yo creo que el de sancionar o el de aplicar las reglas sería más bien de concientizar a las empresas a que hagan las tareas más con voluntad propia que tratar de imponer este tipo de maniobras. Lo digo porque pues a todos nos afecta esto de la combustión, de lo que tiene que ver con el producto del petróleo y que esto mueve todas las grandes cosas, aviones, todo. Entonces es importante llegar a un acuerdo y en caso que se haga malintencionado, pues aplicar las leyes con sanciones y con multas, ¿no? Sí, porque cada gobierno crea sus propias leyes precisamente para evitar esta situación, pero lo que la ley que más podría afectar es la conciencia de cada persona, es decir, que cada uno pues asuma su propia responsabilidad, pues pensando en las nuevas generaciones, porque si yo hago caso omiso, pues desde luego que estoy aportando al desorden, al deterioro de bueno, el curso que marca la naturaleza. Claro, y es que en ese sentido, si estamos hablando de nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, lo mejor es dejarle un medio ambiente puro, pero ya te digo, estamos hablando de que son empresas que mueven muchísimo dinero, que mueven muchísima empleos, pagan impuestos, etcétera. Por lo tanto, pues llegar a decirles, mire, si no hace esto o aquello, vamos a sancionarlos. Y entonces lo que hace la empresa es, bueno, entonces yo me voy para otro país o me voy para un sitio donde no me pongan tantos problemas. Lo que yo digo es como llegar a un acuerdo, decirle, mire, es que si usted llega y cambia este combustible y le mete menos esto o aquello, pues trataremos de mejorar el medio ambiente sin afectarnos ni usted ni yo. Porque hay que decir que aún con los nuevos combustibles y eso que hablaba yo hoy de bioetanol y de biodiesel, no aumenta el precio ni nada, al contrario, antes lo puede bajar y puede que su consumo sea muchísimo mejor. En cambio, lo que usted está haciendo ahora con los aviones, con estas altas cantidades de combustible tóxico, si yo lo cambio por el que es un poquito mejorado, pues voy a aportar más al medio ambiente y usted como empresario, pues hoy va a gastar menos porque le estoy dando un combustible mucho más barato. Es algo así como eso es lo que estoy... Sí, claro, Jorito, pues es preocupante. A pesar de que nosotros desconocemos también cómo son la manipulación de los gases en otros países, que también pues ayudan a contaminar el medio ambiente. Así es, Nelson. Bueno, vamos a pasar la página. Vamos a hablar un poquito de cómo mejoramos este aire en nuestro hogar. Pues porque ya hemos pasado de las industrias, de la ciudad, de nuestras calles, de las ciudades, del campo, de todo esto que pues también aporta al aire, del calentamiento global, del cambio climático, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos mejorarlo en nuestra casa, ahí en ese recinto pequeño que tenemos con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros esposos, nuestras madres, padres? Entonces, podíamos mejorarlo. A ustedes, de pronto, al llegar a su casa, se siente que el ambiente está pesado, cargado, que el aire que respira todavía huele al pollo con ajo que preparaste hace una semana, o que tiene un olor todo raro en tu hogar, y que, bueno, que a veces, con esos apartamentos que son tan pequeños, pues a veces se pasa el olor del apartamento de al lado al de uno, y esto hace que pues se sienta un poquito incómodo el estar en estos sitios. Entonces, las casas son como las personas, ¿no? Las hay bellas y ordenadas, las perfumadas, las de olor feíto, las que de pronto por algunas circunstancias no son tan afortunadas, etcétera. Es inevitable que nuestro hogar se llene de olores indeseables, sobre todo cuando cocinamos, y que, bueno, que de alguna u otra forma pues también es un poquito de contaminación, no tanto de enfermedades, pero sí de ambiente, de malestar. Entonces, pues veamos algunos tips de cómo mejorar esta casa donde vivimos y de cómo librarnos de estos malos olores. Pues la forma más sencilla es refrescar la casa abriendo pues las ventanas. Pues es una práctica vieja, eso no, pues no es nuevo ni nada, ustedes lo habrán hecho todos los o las veces que ustedes han visto esos olores, sobre todo los fines de semana. Como ustedes se dan cuenta, esto es una práctica vieja, donde pues antiguamente, cuando eran estas casas grandes, lo que se hacía era abrir las ventanas y las puertas para que saliera y se entrara todo este olor, saliera todos estos olores feos. Hay ciertos tipos de plantas que nos ayudan a remover estos olores y que también nos ayudan a limpiar, porque a veces cuando usted también abre estas ventanas, pues nos puede llegar el olor de afuera, del carro, del bus, etcétera, y que a veces las plantas nos ayudan a mejorar. Hay un tipo de planta que se llama las plantas arañas, las spider plants, que además de ser muy bonitas, decorativas, ayudan a remover el formaldehído y otros contaminantes del aire. Así que la medida es muy buena, porque tenerlas dentro del hogar o dentro de su apartamento, dentro de su casa, ayuda a que se limpie ese tipo de contaminante que viene de afuera. Otro, pues obviamente el de las flores, no el del aerosol con olor a floral, no. Es las flores como tal. Compres aquellas platicas que emitan en flores, y que esas flores emitan olores muy ricos, muy sabrosos. Primero, son frescas y pueden dar un aroma mucho más natural a su hogar, y son ideales para estos fines. Por ejemplo, están las rosas, las lilas y las azucenas. Son plantas y flores, perdón, que ayudan a mejorar el olor en ese ambiente en que estamos nosotros. Pues en caso que a usted no le interese también mucho pues la parte de plantas, pues puede utilizar un humidificador ambiental con filtro, el cual pues ayuda a que también se mejore el aire. Pues primero, pues a veces no son muy costosos y son capaces de eliminar la gran cantidad de olores, como los del tabaco, por ejemplo. O sea, alguna persona que llegó y resulta que al botar el cigarrillo creyó que ya el olor desaparecía, resulta que lo botan y entran a su hogar, pero entra la ropa, la piel, el pelo y todo oliendo a humo y a tabaco, y eso obviamente afecta su ambiente. Igualmente la comida, cuando a veces son comidas como por ejemplo las de mariscos o las de otro tipo que hace un olor horrible y afecta a su casa, pues estos humidificadores ambientales le podían ayudar. Igualmente la basura muchas veces, a veces las dejamos acumular y producen malos olores. Aparte del olor, pues producen alergias y de pronto hasta enfermedades. Ten en cuenta que la humedad de su casa debe estar entre un 50 y un 55% de humedad en toda la casa. Esto para evitar obviamente que no traiga bacterias o virus que puedan afectar su casa. Pues otro tipo de cosas puede ser añadir aceite aromático para que pueda también invadir su casa y lo pueda ayudar a que mejore el olor. Otro, como ustedes lo pueden haber visto y oído muchas veces en los centros comerciales, están las velas, los jabones de olores, que son pues elementos que pueden en su momento también ayudar a refrescar ese aire que usted respira. Pues como son velas, pues no consumen tanta oxígeno y podían aportar bastante ambiente a su casa. Y pues obviamente la mejor de todas pues es una limpieza total en su casa, ¿no? Limpiarle, barrer, pasarle un trapeador con agua y algún elemento que de limpieza aromático que le pueda dar un ambiente sano. Trate de mantener cortinas siempre lavadas, limpias, que ellas acumulan muchos ácaros y por lo tanto mucho polvo y eso es un mal ambiente para el aire también. Tratará de tenerlas libres de grasa, de olores de comida. Asimismo, pues cambie las sábanas de su cama cada fin de semana si es posible. No deje que se acumule mucha ropa en su armario, sucia obviamente, o en su parte de la lavadora, porque eso también trae malos olores. Y posteriormente, después de que usted llegue y quite estas cosas, pues le pasa un trapeador y un líquido desinfectante con un olor líquido que hace que pues su casa tenga un buen ambiente, un buen olor a eso que estamos hablando. Tenemos pues para terminar estos tips que hemos hablado, unos tipos de planta que nos ayudarían muchísimo a la mejora del medio ambiente para la cuestión del aire. Y están unas que posiblemente ustedes conozcan, yo no conozco pues estas especies, pero puede que ustedes sí, y ayudan mucho a la limpieza del aire, aportando mucho oxígeno y captando mucho el CO2 y esos malos olores que llegan de afuera. Una de ellas es la hiedra inglesa, su nombre científico es la Hedera helix. Es una planta invasiva originaria de Europa, y se cultiva frecuentemente para cubrir el suelo y puede llegar a una altura de más o menos 30 metros. Cuando trepa por los árboles y laderas, puede producir una gran cantidad de purificación dentro de una casa, donde a menudo se le coloca en canastas colgantes y estas prefieren el sol directo y suelos con poco drenaje. Estas ayudan mucho a la parte de captación de olores y del aire, y obviamente aportan muchísimo oxígeno para que su casa esté siempre oxigenada. Otro es el higo llorón, que es una planta doméstica de interiores muy popular y que generalmente se cultiva como un árbol pequeño. Comúnmente se llama ficus. Se llama el higo llorón o el ficus. Su altura depende del sitio donde crezca. Puede ser muy pequeña o medianamente alta, prefiere la luz del sol brillante e indirecta. Esta planta es muy eficiente al ayudar a mantener puro el aire dentro de su casa. Pues si usted la tiene en su casa, lo llegase a comprar, pues puede tenerla con estas características, que no le dé el sol muy directamente para que pueda mantener pues su vida y no se muera prontamente. La otra es la planta de serpiente. Es una planta doméstica de crecimiento lento y fácil de cuidar, y también se le conoce como lengua de suegra. Así debe ser que se le llama lengua de suegra. Esta planta puede tolerar el descuido y diferentes condiciones del suelo donde se tenga. No le gusta mucho el exceso del agua y puede desarrollarse bien en sitios donde no haya mucha cantidad de sol. Es eficiente como filtradora de oxígeno y de óxido de nitrógeno. Esto es importante porque a veces el medio ambiente, como les explicaba yo anteriormente, abunda mucho en los sitios contaminados, y ese óxido de nitrógeno es bastante peligroso, es contaminante para nuestros pulmones. Y esta planta ayudaría a capturarlo y a limpiarlo, y obviamente a enviar oxígeno al medio ambiente. Y finalmente está el lirio de la paz, que es una planta perenne que a menudo se utiliza como planta ornamental. Puede crecer hasta más o menos 1.2 metros. Tiene flores blancas, obviamente, que aparecen en primavera. Estas flores ayudarían también al olor, a lo que hablamos ahora de darle olor a nuestra casa. Sus hojas brillantes y ovales son eficientes al filtrar el aire del ambiente. Prefiere luz solar brillante, indirecta, y los suelos húmedos y con poco drenaje. Esto ayudaría a que nuestra casa estuviera con buena aromatización y con buen aire. Bueno, vamos a finalizar nuestro programa con un reporte que hizo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, al tema referente a la contaminación del aire provocando el cáncer, que es una de las grandes enfermedades que tenemos ahora y que es producida aparte de los alimentos químicos que consumimos, también por el aire que tenemos. Vamos a ver este informe de la OMS para finalizar esto en nuestro programa. Es una fuerte señal de alarma. La contaminación atmosférica provoca cáncer. Así lo afirmó este viernes sin ambages la Organización Mundial de la Salud a través de su Centro de Investigaciones sobre el Cáncer, el SIC. Y en junio del 2012, esta misma institución había clasificado al diésel y a las partículas finas en la categoría de cancerígena. Esta vez es la contaminación atmosférica en general que no solo es un riesgo mayor para la salud, sino también un factor que causa muertes por cáncer. Según cifras del Centro de Investigaciones, en el 2010, 223.000 personas murieron de un cáncer de pulmón relacionado con la contaminación del aire. El doctor Dana Loomis es el responsable de este informe. Él nos explica el alcance de este estudio. Es muy importante porque esta es la primera vez que a una agencia de salud internacional declaré que la contaminación atmosférica provoque el cáncer. Sobre todo la contaminación atmosférica está ligada al cáncer del pulmón. También existe alguna evidencia que está asociada con el cáncer de la vejiga. Nos llama la atención que usted diga el cáncer de la vejiga. Sí. ¿Por qué? ¿Qué relación hay? También es relacionado al humo de tabaco, varias exposiciones ocupacionales, por ejemplo, a los solventes. De hecho, no es sorprendente que una evidencia que este cáncer es también asociada con la contaminación del aire. ¿Se puede hablar de cifras? Nuestro reporte no habla de las cifras exactas del tamaño del efecto nocivo, pero, por ejemplo, el riesgo ligado a la exposición al aire contaminada es al mismo nivel, incluso más o menos el riesgo asociado al fumo involuntario de tabaco. Es muchísimo. Sí, es significativo. No hablo del riesgo del fumar tabaco, pero del riesgo de la exposición de fumo de tabaco ambiental. Es que en este informe se abarca también qué regiones están más afectadas por la contaminación atmosférica. Según nuestra información, las regiones más afectadas por la contaminación atmosférica son las regiones donde el crecimiento industrial es muy rápido. Por ejemplo, en Asia, uno puede hablar de China, de la India, también algunos países de América del Sur, como Brasil, por ejemplo. ¿Cuáles son los causantes de la contaminación atmosférica? Las fuentes más importantes de la contaminación atmosférica son el transporte, la industria, pero también la agricultura y la calefacción doméstica. También muy importante el uso de carbón y, de hecho, todos los combustibles fósiles. Otra cosa muy importante es que para solucionar el problema de contaminación atmosférica requiere acción a nivel gubernamental, porque individualmente es básicamente imposible controlar la calidad del aire. Escuchábamos al doctor Dana Loomis del Centro de Investigaciones sobre el Cáncer. La agencia de la Organización Mundial de la Salud publicará conclusiones más detalladas este 24 de octubre en la página web de la revista médica británica The Lancet Oncology. Cada día miles de personas y empresas dañan nuestro ambiente. Hagamos conciencia. La Tierra es una sola. Una sola. Una sola. No permitamos que la destruyan. Cuidemos la naturaleza. No botes el agua. No cortes los árboles. Cuidemos nuestros animales. Es un mensaje de parte de todos los niños y niñas del mundo. Bueno, ahí veíamos el informe de la OMS acerca de las enfermedades, bueno, del cáncer, acerca